del aire en FM88.1, La Mosquitera, Radio Comunitaria, y estamos contentos básicamente porque tenemos visitas. Antes vamos a decir que se estuvo escuchando el audio que nos manda Fernanda, en el caso de literatura. Recuerden que estamos con la columna de literatura, todos los lunes tenemos literatura, pero ahora tenemos además visitas, cosa que nos pone muy contentos, y en este caso, no sé si te parece, Lali, los dejamos que se presenten directamente ellos. Ellos son alumnos y nos van a contar de qué escuela vienen. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Todo bien. Hola. Cuéntenos, ¿de qué escuela están viniendo? O si quiere que la profe hable, no sé. Somos del Colegio San Jorge, de la sede Godoy Cruz, y estamos acá para un proyecto de literatura. Estuvimos leyendo el libro de Como agua para chocolate y la idea era venir acá y comentar un poco sobre el libro y esas cosas. Pero espectacular. Antes de eso, por favor, díganos su nombre, decinos tu nombre, vos que hablaste recién. Me llamo Micaela Rodríguez. Bueno, la compañera. Yo, Micaela Saetone. Bautista Rodríguez. Yo, Santiago Tedo, o Santato. Bueno, bien, está bien. Nombre para artístico. La audiencia que estuvimos un ratito colgadas recién, es porque estaban, estuvieron escuchando musiquita, estábamos en la parte del patio, mostrándoles la radio a las chiques, contándoles cómo funciona la radio y todo eso. Y también está la profe Victoria Urquiza, que ha trabajado con ellas en esta oportunidad para trabajar esta obra. Así que buen día, Vicky. Hola, buen día, ¿cómo va? Muchas gracias por recibirnos. La verdad que nos pone contentos y contentas a todos. Y bueno, la idea era que los chicos comentaran. Estuvimos trabajando con Como agua para chocolate. Han hecho una crítica, análisis y demás. Así que vamos a compartir algo de eso esta mañana. Bueno, genial. También lo tenemos acá, el camarógrafo, director, de todo un poco, también ahí, vigilando que todo salga como tiene que salir. Así contento que se lo ve, ¿eh? Sí, contento se lo ve con el alumnado. Vamos a ver si se le anima al micrófono enseguida, veremos. También. Bueno, en principio vamos a arrancar, por favor, llegó el momento del arte y la literatura, chicos, comiencen. Bueno, este libro, Como agua para el chocolate, es escrito por Laura Esquivel, quien es una escritora mexicana. Y como para el chocolate, verdaderamente es un dicho que se dice mucho en México, por eso el título del libro. Y este libro, bueno, narra la historia de Josefita, le dicen Tita, y esta chica viene de una familia muy particular, en la que es muy estructurada, o sea, su familia es muy estricta, sobre todo su madre, y hay una regla que dice que la hija menor no se puede casar y tiene que quedarse cuidando a la madre hasta que ésta muera. Pero Tita está enamorada, desde que es muy joven, de un chico llamado Pedro. Y este chico, para estar cerca de ella, se casa con su hermana mayor, Rosaura. Y nada, durante el libro, para estar más cerca de Tita, y durante el libro vamos viendo cómo Tita reacciona a este casamiento y toda la relación que tiene ella con su madre, y también el vínculo que tiene Tita con la comida. Bueno, sí, una de las características de este libro, una peculiaridad muy importante, y está relacionada con la estructura, es que cada capítulo es un mes. Es decir, que el capítulo 1 es el enero, el segundo febrero, y así. Y además, cada capítulo empieza con una receta, que es la que cocina Tita. Que bueno, como sabemos, está muy relacionado con la cocina Tita. Y bueno, además, otra cosa relacionada con la estructura es que cada capítulo puede cambiar la letra, la tipografía, a cursiva, por ejemplo, que representa lo que piensa el personaje. Hay que agregar que en este libro, Como agua para chocolate, se utilizan saltos temporales, no solo prolepsis, que son viajes para adelante, para el futuro, sino que también analepsis, que son para el pasado. Es una de las pocas novelas que son parte del movimiento literario realismo mágico, que es cuando, ¿cómo se dice? Se usan cosas fantásticas y se vuelven cotidianas en la vida real. Claro, sí, un ejemplo de esto, que se ve en el último capítulo, es cuando Tita está muy afectada por la muerte de su amado y empieza a comer fósforos. Y también esos fósforos se encienden cuando Tita se acuerda de una memoria que tiene con su amado. Entonces, nada, esto en el capítulo está expresado como si fuera real, está muy normal. Y eso es lo que le caracteriza, lo que caracteriza el realismo mágico, que hay cosas fantásticas que se hacen ver como si fueran reales. Uh-huh. Bueno, también en este libro tenemos que mencionar que tiene algo muy particular, que es que Tita transmite sus emociones a través de la comida. A lo largo del libro podemos ver que Tita tiene una relación muy estrecha con la comida y de que todo lo que ella piensa o siente, bueno, como que mientras prepara una cena o un almuerzo, como que al tocar los ingredientes y así, sus sentimientos se van a la comida y después las personas que comen los platillos que ella prepara logran sentir lo que Tita estaba sintiendo en ese momento. Por ejemplo, en un momento, bueno, como Tita estaba como en una relación, por así decirlo, prohibida con Pedro, Pedro en un momento le regala unas rosas y Tita se reemociona, está como re de... bueno, nada, estaba muy enamorada de Pedro y ella usa esas rosas en una comida y cuando toda la familia de Tita come lo que ella había preparado, sienten esa pasión del amor y todo eso. Entonces ahí podemos ver de que este libro, también a lo largo de la historia pasan otros sucesos, se caracteriza principalmente por esto, la relación tan fuerte que tenía Tita con la cocina y con los alimentos. ¿Qué tal? Contratado, chicos, ¿eh? Contratado. Espectacular. Che, me ha dado ganas de leer el libro. Hago una pregunta. Yo debo reconocer que no lo leí, así que... Les hago una pregunta. ¿Vieron la película? No. Bueno, no la todavía. Tienen que ver, porque Arturo Ripstein, que es un director mexicano, hizo una versión fílmica de este libro. Yo no sé si es apta para... Yo creo que sí, debe ser. No sé, vamos a ver qué onda. Pero sepan que existe una película, o esperen en tal caso la mayoría, y véanla porque está buenísima la película y es bastante fiel al reflejo del libro. Excelente, chicos, buenísimo. Y del otro lado, miren, están aprendiéndose un tremendo libro del movimiento, del enorme movimiento de lo real maravilloso aquí en América Latina, enseñado por los propios alumnos. ¿Qué tal? ¿Ah? Y además, o sea, a ustedes, particularmente a cada uno, cada una, aprovechar qué les pareció, cómo les fue con la lectura. ¿Les gustó? ¿Les agradó? ¿No? ¿Qué les costó? Eso. No quiero spoilear, me parece que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Enseguida. Sí. Pero sí. Bueno, podemos dar una opinión también ustedes. Sí. ¿Qué les pareció el libro? ¿Les sorprendió? ¿No les gustó? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? Me gustó, pero hay que estar atento. Hay que estar atento a los detalles porque si no te perdés en la historia. Claro. Sí, es verdad. Es como que pasan muchas cosas que, como dice mi compañero, si no estás atento, te las terminás perdiendo o que tal vez si no prestás tanta atención, después te cuesta mucho poder volver a entenderlo y poder volver a agarrar la trama. Espectacular. Aparte de esa, es una síntesis perfecta de la lectura. Que es, vos agarrás lo que agarrás y vas creando el mundo y después cuando relees parece que lees otro libro. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo más. Muchas gracias, chicos, por estar acá. No, gracias a ustedes. No, es impresionante la desenvoltura, ¿eh? No sé si habían ensayado. Miren o qué, por allá, pero... detrás de aquí de aire, hay mucho festejo de esos compañeros. Sí, sí, hay saltos ornamentales, gente haciendo la media luna. Bueno, y bienvenidos, bueno. Bienvenidas a la radio. Y cuando quieran, este espacio está abierto para que nos puedan mandar audios con info, puedan venir a visitarnos, tengan ideas para un programa, lo que sea, el espacio ojo, está. O hacer la crónica de algún libro, ¿eh? Claro que también, sí. También, como lo han hecho, nos mandan el audio y nosotros lo reproducimos. Y de paso nos ahorran trabajo, porque si no lo tenemos que hacer nosotros. Y es básicamente lo que hacemos en este espacio ahora. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle corrida a los chicos porque vienen más. Hay otra. Viene la segunda tanda. Viene el segundo grupo. Así que le mandamos saludo a la audiencia que está del otro lado escuchándonos al 2617-465759. Nos puede mandar sus mensajes, sugerencias, opiniones, saludos para los chicos, para las chicas que estén aquí. Y bueno, nos vamos brevemente a escuchar un temita y volvemos. Antes de irnos, bueno, repetimos los nombres de los chicos que se pasaron. A ver, repitamos nombre y apellido. Micaela Rodríguez. Micaela Saetone. Bautista Rodríguez. Santiago Tello. Ahí tienen, estrellas que van apareciendo en el firmamento radial. Así que bueno, vamos a una musiquita y viendo todo. tremenda energía nos emana, ilumina cada rincón de la casa. Preparo la magia, la noche está estrellada, llena de gracia. Activo los auriculares, tirando humo, dejo desnudo el alma, me lleno de calma, calma. Vibrando con el punga, más calma, me pongo a caminar por la ciudad. Mi silueta reflejada en la ventana, veo la mirada de los demás. Están perdidas, otras conectadas, doblo a la esquina, a ver qué me depara la vida. Estás viajando en colectivo por la noticia sin filtro ni intereses creados. Mi destino, pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. Estás al lado, hermano, estás al lado. Entonces chapo la chipa, sigo mi camino, cuerpo sano, mente sana, decía mi padrino. Encaro la avenida pedaleando por la vida, pero en vez de oxigenarme la city me contamina. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado, estás al lado. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado. Paro y medito. Entró al bar de Tito, de tanto pedalear se me abrió el apetito. Con mi papa congelada, puré polvo pera envasada. Si somos los que comemos, soy conservante, soy peligroso. Soy bastante artificial. Artificial. Hermano, estás al lado. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor. No más hongos infectados. Que no me oxide la lluvia, por favor. Pásalo, pásalo, hermano. Bueno, hemos vuelto a este en colectivo y en esta oportunidad se sumó la segunda tanda de alumnos de la Escuela San Jorge. Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Quieren presentarse? Bueno. Si no queda otra. Yo soy Camila Azcárate. Yo soy Tadeo Furno. Yo soy Josefa Martínez. Yo soy Milagro Bellini. Y yo soy Matías Bueno. Muy bien, espectacular. Bueno, me gusta porque vienen con buena onda y con sonrisa la cosa. Sí. Que en principio siempre está bueno para desestructurar. Bueno, y eran los que estaban haciendo hinchar recién, veo. Sí, recién estaban haciendo como tumba, no sé, cosas raras ahí. Así que han entrado un poco bien, con onda, con toda la onda de radio. Vamos a seguir, en este caso, ¿seguimos con el libro de Laura Esquivel? Sí. Bueno, vamos a continuar ahí con los chicos y los dejamos que continúen ahí, que van re bien. Bueno, ahora vamos a presentar los personajes del libro. Yo voy a empezar con Tita, Josefita, que es la personaje principal, que ella nació en una cocina, por lo que tiene una gran pasión por la cocina y por la comida, como contó mi compañera, cuando cocina, se expresa a través de la comida. Ella es la menor de una familia muy tradicional, por sus costumbres, como lo que ella tiene que cuidar a su mamá hasta que se muera y no se puede casar. Y no puede tener hijos tampoco. Esto a ella no le gustaba, le generaba mucha pena y bronca, y también injusticia, porque sus hermanas podían hacerlo y ella no. Y bueno, ella tuvo una relación secreta con Pedro, que fue el amor de su vida, la cual se vio terminada por la traición familiar y por la boda entre Pedro y Rosaura, la hermana de Tita. Pedro se casó con ella como para estar más cerca de Tita, excusa. Y luego de la boda entró en una gran depresión muy grande, Tita, ¿no? Y un frío que la abandonó en un largo tiempo. Bien. Bueno, espectacular. Ya la seguimos en la misma humana, línea, porque recién, no sé si escucharon a los compañeros, también nos introdujeron sobre la temática, así que vamos ahí armando el rompecabezas de este librazo. Para quienes no lo hemos leído, ya vamos tejiendo ahí un poco. Bueno, luego tenemos la madre de la familia, que se llama Elena. Y bueno, mamá Elena tenía una personalidad muy fuerte. Inspiraba a mí una familia y era extremadamente caprichosa. O sea, veía cosas todo el tiempo y condenaba a quien no las hacía perfectas. Además, le importaba sobremanera su imagen pública y la traición que le relató la felicidad a Tita. A pesar de mostrarse como una mujer muy rígida, ella misma había estado con un mulato engañando a su esposo y quedándose embarazada de Gertrudis. Allí incumplió las normas sociales, por lo que podemos decir que es una hipócrita. Refleja sus frustraciones en sus hijas. Bien, ok. Bueno, o sea, tremenda. Bueno, no voy a decir nada. ¿Sí? No sé cómo estaba el orden, ¿eh? Ojo, pongo el orden porque... Sí, no, está bien, obvio. Y bueno, luego tenemos la hermana mayor, que se llama Rosaura, y su rivalidad con Tita, porque como dijo mi amiga Camila, estuvo saliendo, se casó con el amante secreto de Tita. Y bueno, esto alimenta una gran parte del drama y la tensión de la historia. Su presencia constante en la casa de la familia y su relación con Pedro tienen un gran impacto en la dinámica familiar y en la vida amorosa de Tita. Además, su embarazo y posterior muerte, después de dar a luz, obligan a Tita a asumir el papel de la madre situada de su sobrino Roberto. En resumen, la presencia de Rosaura es un factor clave en el desarrollo de la historia y en la evolución de los personajes en la novela. Bien, perfecto. Bueno. Tenemos ya el perfil psicológico de Tita. Sí. Después tenemos a Gertrudis, que es la hermana del medio, que ella, tipo... desencadena una serie de eventos que afectan en la vida de Tita y los demás personajes, como por ejemplo durante una noche Tita había cocinado un plato del cual había transmitido el deseo sexual que ella sentía hacia Pedro, que fue el que explicó anteriormente nuestra compañera, y cuando se juntan a cenar la familia, Gertrudis prueba la comida y esta le provoca el deseo de sexual que tenía Tita. Entonces abandona la familia y se va con un general. Y bueno, se escapa con el general y este evento causa a mamá Elena, le causa mucha vergüenza y no la considera hija ya a Gertrudis. Y luego vuelve Gertrudis al pueblo y a Tita le marca y la hace tipo cambiar mucho su pensamiento, ya que Gertrudis le enseña como tipo que ella se puede expresar sexualmente y que no es un pecado y no tiene que sentirse avergonzada por eso. Y además es como un personaje feminista Gertrudis, porque vuelve como general del ejército, y esto estamos hablando de tipo épocas donde esto no se veía. Entonces es un personaje muy importante que además hace tipo que Tita la admire. Exacto, bien. Ahí se va conformando la relación entre las hermanas. Claro. Digamos, ¿no? Bueno, después va Nacha, que es la sirvienta, más específicamente la cocinera de la familia. Ha estado al servicio de la familia desde la infancia de Tita. Bueno, Nacha es un personaje importante en la historia. Esta bueno, Tita, Tita, no sé cómo decirlo. Aprendió. O sea, no, pero... A cocinar con ella. Claro, ella aprendió a cocinar con ella, o sea, Tita. Claro, aprendió con Nacha. A cocinar con Nacha. Y nada, y Tita toma a Nacha como una figura materna, porque la ayudó como para expresarse en la cocina, le enseñó recetas, todo. Entonces, es un personaje muy importante en la novela, claro. Nacha. Claro. Pasa que Nacha se muere. No. Claro. Se muere. Perdón. Nacha, volvió mal. Nacha se muere. Final. No, no, es que no, no es el final. Que eso pasa muy pronto, digamos, en la historia, que Nacha se muere y ahí aparece Chencha, que es otra de las criadas de la familia, que, o sea, también pasa a ser como una figura materna para Tita. Y bueno, nada, Chencha es como una mujer muy, muy fuerte, muy, y muy leal. Se queda con la familia, se la tiene que bancar a mamá Elena y se queda todo el tiempo ahí y la apoyó siempre a Tita, porque Tita tuvo un montón de momentos difíciles, o sea, no solo con el problema que tenía con la tradición familiar, sino también con el amor prohibido con Pedro, que eso, Chencha estuvo siempre. Y también cuando se murió Nacha, Chencha fue la que más o menos la empezó a ayudar a Tita en la cocina. Y fue como de las primeras que se dieron cuenta que Tita tenía un don. Y bueno, Chencha también es muy importante en la historia porque ella tiene una forma de hablar como muy particular. Como que cuando lees se le nota que tiene el acento, se saltea las eses o cosas así. Habla como muy informal. Y esto hace que ella sea como un símbolo de la resistencia, la determinación y la lucha por la justicia social y las libertades individuales, porque ella como que representa a la gente humilde o marginada de México. Entonces, bueno, nada de eso. Qué es como lindo, un personaje muy, muy importante. Y, claro. Y a ustedes particularmente, con cada personaje que les tocó abordar, conocer... ¿Qué le fue pasando a cada uno, o sea, a ustedes mismos, con ese personaje? ¿Se identificaron con alguno? ¿Alguno les pareció? Che, mirá qué. La verdad. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Son irreales? ¿No hay forma de creer que esto pueda ser verdad? ¿O hay ciertos perfiles que ustedes los ven en la realidad? O sea... Yo el único perfil que veo en la realidad es, por ejemplo, que Gertrudis se volvió como una generala en el ejército. Entonces podemos ver que ahora, bueno, las mujeres van adquiriendo papeles más grandes y todo eso, claro, no como en el pasado. Claro, y quizá cuando se escribió el libro era una cosa delirante. Claro, porque nos podemos dar cuenta por lo de la tradición que tiene Tita, como ser la más chica que no se puede casar, tener hijos, y que la siguen al pie de la letra la tradición, como no pueden salirse. Claro. Y que eso parece irreal, pero pasaba. Claro. Y no hace tanto. Y sobre esto que se nota mucho, que es como la norma familiar, la santa norma, ¿qué les pasa con eso? ¿Ven eso reproducido de otra forma en cada una de las familias? ¿Cómo lo vieron a eso? Yo creo que ya no es muy común ver esas tradiciones. Ha avanzado un montón. Puede ser que siga existiendo, obvio, pero en mi opinión, o sea, en mi caso no conozco a nadie que haga que tenga una tradición así. Es algo como que no, por ahí no nos pudimos identificar tanto porque es algo que ya nuestra generación nos llegó, digamos. Pero bueno, obvio que podemos como disfrutar del arte, digamos, o del libro. Bueno, espectacular, chicos, también contratado, impresionante. O sea, no parece ni ahí que han estado nunca en un estudio de radio. Así que bueno, recién le decíamos a los compañeros que si quieren se pueden hacer este trabajo, contarnos el libro, un libro así como por ejemplo este, que es un libro muy tradicional y que está muy bueno aparte. Lo graban, hacen las voces, de hecho hacen entonaciones, hola, no, o no sé qué, y nos lo mandan y nosotros después lo pasamos. Así que bueno, felicitaciones antes que nada, porque hay que estar frente a un micrófono y re bien, así que gracias por estar. Creo que queda un equipo todavía, gente que estaba haciendo pogo, no sé qué estaba haciendo, manito. Antes de irse, les vamos a pedir que nos digan el nombre de nuevo para que los que nos estén escuchando conozcan de quiénes son esas voces, ¿no? Así que bueno. Matías Agüero. Milagros Bellene. Josefa Martínez. Tayo Furno. Camila Azcárate. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para los chicos. Bravo. Gracias. Nos vamos breve. Nos vamos brevemente el último grupo. Así que bueno, estamos desentrañando como agua para el chocolate, de atrás para adelante y de adelante para atrás. gasté mis fuerzas sin volver ya. Sé que me espera a la soledad. Le toqué las puertas, un vendaval que me aflojó las tuercas. Al amplio mundo de mi mente me mudó a diario. Pero irse del problema no es solucionarlo. Quizá de mis sentimientos sea presidiario. Pero no iré por el túnel sin antes contemplarlo. Sin antes contemplarlo. Me hace muy mal pensar antes de hablar. Soy muy impulsivo, esa es la realidad. Quizá diga cosas que puedan lastimar, pero es inteligente saber cuándo retractar. Tengo claro que puede ser agotador pensar todo el tiempo en no sentir el temor de hacer algo para la mierda y curar con alcohol. Hay que aguantar las réplicas después del temblor. Después del no me siento perfecto, más bien soy muy sincero. A decir mentiras simplemente no me atrevo. He compuesto canciones con conciencia y con cerebro. Y he escrito dos líneas y he llenado un cenicero. He llenado un cenicero. Vivo lo que cuento, suelto todo crudo. Yo no la careteo jamás, me voy a quedar mudo. Tampoco me hago el malo, ni me hago el rudo. Me siento un ilusionista que está revelando el truco. Tranquilamente, siempre al lado de mi gente. Que ser buena persona y sumar la que aterrice a la muerte. Le he pasado por enfrente y le dije nos vemos suerte para la siguiente. Porque ser blanco y negro cuando puedo ser colores. Porque ser la espina si estoy regalando flores. Tendré que profundizar más en mis acciones para que el mensaje llegue y no se distorsione. No me siento perfecto, más bien soy muy sincero. A decir mentiras simplemente no me atrevo. He compuesto canciones con conciencia y con cerebro. Y he escrito dos líneas y he llenado un cenicero. He llenado un cenicero. Bueno, volvemos ahora sí con la última tanda de analistas literarios. Impresionante, ¿no? Hemos desentrañado el libro Como agua para chocolate. De punta a punta la obra, ha sido muy lindo también escucharles. Y se viene una parte esperada, ¿eh? Porque estuvimos hablando al comienzo de que los chiques habían hecho un trabajo en segmentos, que digamos, unos reconocían más los personajes, otros más la trama narrativa y otros que hacían críticas a la obra. Así que bueno, les damos la bienvenida. Bienvenido. Antes que nada, cuéntenos nombres y apellidos, como hicimos con los compañeros, para que sepamos quiénes son los que nos van a hablar. Por favor. Bueno, mi nombre es Guadalupe Giame. Yo soy Leonardo Gómez. Yo soy Oriana Bonastil Catanese. Y yo Amparo Quiroz. Muy bien, que estaban afuera haciendo pogo, haciendo todo tipo así de haciendo la aguanta a los amigos, a las amigas. Pues, ¿no? En este caso, para criticar, para decir esto sí, pero esto no. Así que bueno, por favor, chicos, los micrófonos son suyos. Bueno, ahora les vamos a presentar la sección de opiniones que a nadie le importa, que son las críticas más o menos. Y bueno, empezando hablando con el realismo mágico presente en la historia, creemos que la preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño en el texto como algo cotidiano y común hace que el lector para nosotros se tienda como a confundir si no tiene una previa visión del realismo mágico. Además, hablando de un entorno más personal, creemos que el uso de elementos mágicos y sucesos fantásticos en la novela como que le quita la relevancia a otros sucesos importantes en la historia. Y nada, y creemos que esa parte también hace como el texto menos verídico. Bien, ok. Con todo, sin concesiones. Continuando hablando de algunos mensajes ocultos que contiene la historia, este contiene varios mensajes ocultos, desde la tradición familiar hasta los preceptos antiguos sobre el amor. En primer lugar, se fomenta la mala relación entre los integrantes de la familia, desde la relación que tiene Tita con su mamá, porque la obliga a renunciar al amor de su vida, y cómo mamá Elena constantemente pone a sus hijas en una situación de competencia, hasta el punto de que una hermana le termina quitando el pretendiente a la otra. También habla de la tradición, lo cual se podría decir que es algo bueno, pero ¿hasta qué punto? Porque llega hasta un punto en el que Tita no se puede casar porque es la hija menor, pero después, ¿quién la va a cuidar a ella cuando sea mayor? Entonces no tiene mucho sentido. Y también trata un preconcepto sobre el amor cuando hablamos de sentir mariposas en el estómago, cuando sentimos cosas por alguien, cuando ya llevándolo a un tema más actual, ahora se dice que se supone que cuando sentimos cosas por alguien nos tiene que generar tranquilidad más que ansiedad o nerviosismo. Bien, bueno. Bueno, como agua para el chocolate, es una novela y cada novela siempre tiene sus críticas tanto positivas como negativas. Yo ahora a continuación voy a decir algunas positivas. Es una novela que tiene muy buena carga emocional y tiene muchas emociones, como por ejemplo la pasión, el amor y la tragedia. También deja saber el importante peso de la familia, haciendo reflexionar, y también contiene una trama interesante y también describe a los personajes de manera detallada. También hace referencia al uso de la comida, describe y crea un ambiente en torno respecto a eso, a la comida más que nada. Hay veces en las que la novela pierde el uso del sentido de las palabras y esto puede ser muy confuso. Pero de igual manera, gracias a las metáforas y ejemplos, esto puede llegar a ser comprendido. También es muy realista respecto a la época en la que se desarrolla la novela, también sacando temas de libertad y diferencia de género al respecto. También tiene algunas singularidades estas novelas, como por ejemplo el uso de géneros, la comida y la estructura no lineal. Respecto al uso de géneros, esta novela contiene varios géneros literarios acumulados, como por ejemplo el amor, el aprendizaje, la historia y el realismo mágico. Todos estos géneros se pudieron combinar gracias a la autora, sin errores. Respecto a la comida, este es un importante elemento en la novela, ya que relaciona las emociones y estados de ánimo, mencionando con las comidas. Aparte de esto, el encabezado de cada capítulo es una receta de la comida, y cada capítulo describe la preparación de la misma, que se habla continuamente en eso. Y por último, de la estructura no lineal, esta novela tiene 12 capítulos en total, que son los mismos de los meses de los años, cada mes un capítulo. Cada capítulo también trata de un evento en específico y los personajes van siendo detallados a lo largo de la historia de una manera no lineal. Bueno, por último, también este es un clásico de la literatura debido al impacto cultural y el escenario literario que tiene. Y también la exploración de varios temas universales, la comida en la trama y también, como recién dije, la estructura no lineal. Y esta novela ha sido muy influyente en la literatura contemporánea e inspirado a otros autores conocidos al mismo tiempo. Bien. Y bueno, como dijo Leo, tiene partes críticas positivas y ahora, bueno, vamos a hablar de las negativas basadas en nuestra opinión. Este libro tiene muchas escenas explícitas, no recomendaría leer si no les gusta este tipo de lecturas. El libro fue publicado en 1986, por lo tanto es un poco viejo. Tienes algunas tradiciones y comentarios y acciones fuera de lugar para esta época, ya que hay algunas escenas, en algunas escenas, perdón, podemos ver pedofilia, maltrato familiar o cosas que serían muy comunes en esa época. Por ejemplo, casarse a los 15 años con alguien de 25 y tener hijos a una edad muy temprana. Que las mujeres siempre están en casa y no puedan trabajar y que tampoco tengan acceso a la educación por el hecho de ser mujer. Igual no es un tema de universidad o de la escuela, sino de la social. Ya que en esa época las mujeres que vayan a la escuela era muy revolucionario y estaba mal visto. También en el libro podemos ver en algunos capítulos cómo la mamá de Tita, la protagonista, le importa mucho lo que diga la gente y cómo está parada en la sociedad, generando un ambiente tóxico y malo para la familia. También favoritismo entre las hijas, obligando que su hija mayor se case con el hombre que amaba a Tita, haciendo que Tita vea cómo su hermana forma una familia con el hombre que ella amaba. En su cara, aparte. Sinceramente, siento que este libro tiene un ambiente muy tóxico, escenas subidas de tono, machismo, pedofilia, maltrato familiar, traumas mentales, depresión, entre otras cosas, que nos damos cuenta cuando leemos el libro. En mi opinión, yo les recomendaría leer este libro, si tienen curiosidad, cómo son las tetas de Tita, porque hay un capítulo en donde habla literalmente de los senos de Tita, y cómo Pedro acaba provocando el rechazo del lector ante su actitud egoísta, celosa y tóxica con Tita, donde en ocasiones el tono de la novela se vuelve un poco infantil. Y bueno, eso. Se las recomiendo bastante. Bueno, al final la recomendó. Bien, bien. Sí. Recordemos que el arte es arte y bueno, muchas veces no está para leccionar, sino a veces incluso para cachetear, digamos. Sí. Pero en principio es que nos deje algo. Y la tarea también de ver los matices de algo, que está bueno y es interesante esta cosa como categórica de lo bueno o lo malo, y a veces no es así, sino que podemos encontrar cosas positivas, cosas negativas. Está buenísimo esto. Cosas que son negativas, pero nos hacen darnos cuenta de lo que significan como tal, o no. Y así que está bueno, muy bueno el análisis. Bueno, tremendo análisis, chicos, todo. Muy bien. Muchas gracias. Bien contratados. Gracias. Bueno, se han manejado como, para mí que nos mintieron, que nunca hemos estado en un estudio de radio. No, o sea, bueno, se han pasado. La verdad, impresionante. Escuela San Jorge Radio. Impresionante. Así. Bueno, ya saben, nos mandan el análisis literario de algún libro, ahí le decimos a la profe y nosotros acá lo pasamos y directamente, y bueno, trabajamos menos también, de paso, nos viene fantástico. No, ha sido un placer compartir de verdad, chiques, y bueno, que puedan sumar sus aportes, son bienvenidos, bienvenidas a sumar lo que gusten. Bueno, desde ya, y aparte, bueno, repítanos los nombres por las dudas que haya alguien del otro lado para que sepa de quién han sido estas voces que nos han ilustrado sobre este libro de literatura latinoamericana. Así que vamos, nombre y apellido nuevamente. Mi nombre es Guadalupe Giame. Yo soy Leonardo Gómez. Yo Oriana Stilcatanese. Y yo Amparo Quiroz. Bueno, muchas gracias, muchas chicos. Gracias. Un aplauso cerrado para los chicos. Bravo. Y para los compañeros que se quedaron afuera, han saltado bastante. A los profes, aquí, a Vicky, al director, le agradecemos por haber venido. Y bueno, eso, ahí está preparándose Vicky para sumarse. Gracias por el espacio. También quería agradecer a la escuela que nos ha permitido también estar acá, a Claudia, que hizo todo último momento, estuvimos corriendo contra el tiempo, a Tito por acompañarme. Y bueno, a los chicos que se han portado muy bien con su análisis y su comentario, y por supuesto a ustedes por el espacio, como siempre. Qué interesante también lo que hablábamos muy fuera de aire con Vicky, como propuesta pedagógica, trabajar, abordar la literatura de esta forma con los pibes, así que bueno, también gracias por eso, por una propuesta distinta. Sí, intentamos ir acompañando la lectura, que sea una lectura personal, que por ahí es muy complejo. Hacemos mucha lectura en el curso y vamos comentando, y también esto de acercarlos a otras culturas, otras lecturas, otras formas de, tiene su complejidad, y me parece que invitarlos a que ellos puedan tener su voz y que puedan decir lo que piensan acá es una forma más interesante y más cercana también con la realidad de la lectura misma, con el impacto que tiene. ¿No? Bueno, espectacular, gracias. Chicos, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, 10 felicitados. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que Luli mande: música, tanda, y esto ha sido la columna literaria hoy por los chicos de la San Juan. Yo quiero vivir la vida como quiero, no comer artificial, quiero.